Exigir la derogación del decreto 14-2012, que conculca el principio constitucional de autonomía universitaria, y mostrar un rotundo rechazo a la nueva Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa, LOMCE, también conocida como Ley Wert, así como de las propuestas que, con el pretexto de reformar y mejorar la calidad y la eficiencia del sistema universitario español, contribuyen a su deterioro, puesto que no redundan en una mejora real. Bueno, pues estamos aquí con Miguel Ángel y Olga, que van a impartir ahora una sesión o van a compartir una sesión con el resto de la gente sobre otras formas de educación y, bueno, el tema en particular se llama Deseducando. ¿Qué es lo que vais a tratar en esta sesión? Pues sobre todo lo que queremos es reflexionar sobre un poco la historia de los diferentes movimientos pedagógicos que ha habido a lo largo del siglo XX y cómo eso nos ha conducido al momento actual. Y bueno, cómo podemos un poco hacer una crítica de todos esos movimientos pedagógicos, su implantación en políticas públicas y de qué manera, teniendo en cuenta la crisis sociopolítica que estamos viviendo ahora mismo y que un poco con la excusa de la crisis económica están intentando llevar la educación pública hacia un determinado planteamiento ideológico, porque al final es eso, podemos entre todos reflexionar hacia qué tipo de educación queremos ir. Se trata un poquito de eso. Quizás también esta crisis, ¿no?, y el reflexionar nos está ayudando a sacar estos temas que a lo mejor antes estaban un poquito en otro plano. Bueno, no es que estuviesen en otro plano, es que parece que no nos han interesado demasiado. O no les ha interesado demasiado a las políticas públicas, ¿no? Entonces, ahora somos más conscientes quizás de lo que intentan realizar con este cambio de modelo educativo, que van a crear una sociedad más desigual y más injusta, sobre todo porque lo que pretenden es una educación menos inclusiva, ¿no? Donde no contamos todas, sino lo que va a contar son otros criterios, ¿no? Pues desde la raza para crear coles más gueto, desde coles que van a crear para la gente que tiene muy buenas calificaciones y el resto se van a agrupar en coles gueto con gente con menos calificaciones. Esto crea una serie de discriminaciones y de una educación bastante desigual para todos. Volvemos a un modelo del siglo XIX, siglo XVIII, muy, muy clasista, donde vuelven a importar las clases sociales, ¿no? ¿Y qué tipo de educación proponéis? ¿Cuál es esa educación? Hombre, pues yo creo que ahora mismo a nivel social se están moviendo cosas muy interesantes que tienen bastante que ver con la pedagogía crítica que surgió en los 70 en toda Latinoamérica, que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje, con la creación de espacios de creación de contenidos colectivos y de aprendizajes colectivos, y creo que ahora mismo de una manera bastante informal es a lo que estamos tendiendo a nivel social, también supongo por la necesidad que se está generando por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero nosotros creemos que de ahí se pueden hacer muchos aprendizajes, sobre todo porque eso son cosas que ya están teorizadas en otros países y que se están implantando. Lo que pasa es que es bastante minoritario y no se le da mucho eco a este tipo de pedagogías. En España también lo hay, ¿eh? Hay centros que lo llevan. Por ejemplo, el Colegio La Florida en Valencia, o aquí otros institutos tienen planes que llevan a cabo ayuda entre iguales, planes de convivencia, de mediación, ¿no? Porque, por ejemplo, otro de los problemas que hay es que no se tiene nada en cuenta o cada vez se tiene menos en cuenta la educación afectiva, cuando la educación afectiva es el pilar base para educar a todos, ¿no? Y influye mucho cómo eduques en el aprendizaje que van a tener tus alumnos. Si quieres alcanzar un aprendizaje significativo, un aprendizaje real de las competencias, influye la educación que has tenido y mucho el aspecto afectivo. Por ejemplo, ahora en la última reforma con la LOMCE no se va a tener nada de esto en cuenta. Lo que se va a tener en cuenta es la evaluación externa, continuamente la evaluación externa, ¿no? Tanto del alumnado como del profesorado, sobre las matemáticas, sobre tal, que son competencias que están muy bien y que son necesarias de aprender, nadie decimos que no, pero por ejemplo la competencia afectiva es una competencia transversal que influye en el resto. Si tú tienes un mal día, seguramente aprendas peor las matemáticas, ¿no? Y son cosas que se están dejando de lado. Por ejemplo, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que trataba estos contenidos, aunque no de forma transversal, de alguna manera, ahora de repente vemos que es eliminada, ¿no? Lo que tenía que ser era mejorada e implementada como asignatura transversal en diferentes materias. Ya solo por último, desaprendiendo, por ejemplo, podría ser el lenguaje inclusivo ahora mismo, desaprender que el plural tiene que ser siempre masculino e incluirlo al femenino, no sé, podría ser un ejemplo. Hombre, los posicionamientos discursivos que genera la escuela entendida también como la escuela-sociedad, o sea, los medios de comunicación, los libros que leemos, una serie de cosas, no son neutrales, están generando realidades. Entonces yo creo que se trata también un poco de reflexionar entre todas qué procesos de subjetivación tenemos a nivel individual y colectivo y hacia dónde queremos ir. Y claro, evidentemente eso pasa por la deconstrucción de los roles tradicionales de género, etc, etc. Y si eso pasa por... No creo que solamente pase por el tema de hablar de nosotras y nosotros y nosotres, que también está ahora mismo, sino de repensarnos, ¿no? O sea, porque a lo mejor es muy fácil incluir eso en una noticia o en un libro de texto, pero si no lleva detrás todo una reflexión sobre el aprendizaje de las subjetividades de cada una y de construir nuevos modelos discursivos, va a ser muy complicado que eso realmente haga un cambio por sí solo. Claro que es importante, pero por sí solo no va a hacer un cambio. Entonces también es importante que como educadores y como educandos nos repensemos en todo esto, ¿no? Y que la educación empiece a ser lo que era antes, ¿no? Un foro de reflexión crítica y de creación de conocimiento entre todos los que estemos en ese proceso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Queríamos que recordarais un aprendizaje significativo que se os haya quedado de vuestros años en la escuela, ¿vale?